descansar aún sin ver. Jamás lo mereceré, mas él ya pensó por mí y me dio de su favor, me escondió en su amor. No temeré, aunque el mar quiera mover, fuertes olas a romper sobre mi embarcación. En medio de la confusión, solo en ti yo confiaré. Sé que no naufragaré. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Él es bueno todo el tiempo, bueno es Dios. Brazos, porque sé que bueno es Dios.